Fear of the Dark. Otra vez aquí en Píldoras para el Apocalipsis y yo desde luego que ahora estoy en una penumbra absoluta, ¿eh, Charlie? Ahí estás a oscuras, ¿no? Estoy a oscuras, veo la luz del ordenador, es que vivo aquí en la sierra y hay una tormenta impresionante hoy y se está yendo la luz y esto, bueno, pues de película de miedo, de esta que nos gustan, ¿no? Joder, bueno, eso sí, la verdad es que sí, ¿eh? Pero bueno, hoy no vamos a traer a lo mejor películas de miedo, ¿no? Hoy no tenemos películas de miedo. Bueno, no, hoy no. Vamos a saludar a todo el mundo, antes que nada, que nos escucha tanto por internet, a través de que se descargan los podcasts o nos escuchan los podcasts, como la gente que nos escucha por Radio Vallecas, que las pinturas se ponen en la continuidad de Radio Vallecas. Así que saludados todo el mundo y comenzamos, ¿te parece entonces? Eso es. Bueno, hoy como tú decías, no tenemos una película de miedo. De hecho, yo a veces lo del género de terror me lo estoy saltando un poco, pero bueno, como estamos en cuarentena, hoy podemos permitirnos licencias, ¿no? Sí, exactamente. Además, es una buena serie. Yo no la he visto, pero te voy a decir que lo he empezado a buscar información y tal, y tú me has mandado enlaces también, y me he quedado con el interés de poder ver la serie. Así que venga, dime qué serie has escogido y el por qué, porque me parece muy interesante, ¿eh? Mira, pues es una serie muy, muy reciente. Se estrena en Netflix el 26 de marzo de este año, es decir, hace nada, apenas un mes. Y se llama Unorthodox, que es algo así como poco ortodoxa. Seguro que os suena porque la han anunciado muchísimo. Y es, bueno, una miniserie, son solamente 4 capítulos muy cortitos. Además, sobre una chica que se escapa de la comunidad judía ortodoxa en la que vive, en Nueva York, y decide escaparse de su familia y de toda esa comunidad y empezar una nueva vida en Berlín. Toma ya, ¿eh? Además, bueno, La verdad es que es muy interesante porque todo lo que supone toda esta ruptura de que hace esta mujer y también donde en la comunidad judía en la que vive, además, que es una comunidad judía que sobre todo sigue las prácticas más clásicas del judaísmo, además. Sí, eso es, Charlie, porque bueno, es una comunidad judía denominada el pueblo Satmar. Ellos son son directamente supervivientes, de descendientes de supervivientes de víctimas del Holocausto, vienen de Hungría. Y bueno, aparte de tener, como tú dices, unos métodos muy, muy conservadores y realmente vivir en una comunidad súper cerrada, que ahora os contaremos algo más, ellos tienen también todo ese dolor intrínseco de haber vivido sus familiares directamente este horror, ¿no? Este horror del Holocausto. Entonces yo creo que eso también tiene mucho que ver con sus actitudes así cerradas. Claro, y fíjate que además lo que tú estás diciendo, si no me equivoco, corrígeme, ellos además tenían la idea de que el holocausto que pasó el pueblo judío a nivel de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, campos de concentración, todo era un castigo divino a la, a la población judía, además. Sí, por no ser todo, por no seguir los mandamientos, ¿no? Por no, por haberse alejado, ¿no?, de las costumbres de su Dios. Y bueno, la persona en la que se basa esta serie, además, es una escritora que todavía está viva, además. Sí, sí, Deborah Feldman, de hecho, ha colaborado activamente en el rodaje de la película, porque de la serie, perdón, porque está inspirado en su autobiografía. Ella escribió sus memorias y, bueno, es verdad que tiene ciertas diferencias con la historia original, pero es una serie autobiográfica. Bueno, o sea, hay diferencias, como tú dices, que se ha tomado licencias, pero quizá bajo la supervisión de ella, que haya estado ahí colaborando completamente mano a mano, ¿no?, con la gente que ha realizado la serie, además. Sí, eso es. La protagonista es una actriz muy jovencita, se llama Sira Haas, y bueno, ella es como si fuera Débora, ¿no?, como si fuera Débora cuando era joven, y básicamente en la serie se llama Esther, la llaman Esti, y bueno, ella vive desde jovencita en esta comunidad judía. Lo que pasa que tiene ahí alguna historia con su madre tampoco es muy aceptada en esta comunidad. Y desde muy niña ya le enseñan estas costumbres. La serie empieza cuando ella ya está casada, tiene un marido, que es, bueno, de una familia de joyeros muy importante. Allí la verdad es que las mujeres, al igual que en otras religiones, desde que son jóvenes las casan y lo único que quieren de ellas es que tengan hijos. Y bueno, se ve además la diferencia. Solo los hombres pueden leer la Torá, solo los hombres pueden cantar, solo los hombres pueden hacer música. Es una separación total. Desde luego vemos ahí la lucha de la mujer, ¿no? Sí, ya, sí. Ya no solamente del personaje principal, que es ella, sino del papel de la mujer en esta religión y en este colectivo, además. Eso es, sí, que además es totalmente anulada, ¿no? Y la protagonista, pues lo que hace es, se sobrepone a esa situación y decide huir. Y se va ella sola, o sea, con 19 añitos, se va ella sola a Berlín, que además, bueno, es interesante porque también habla de la experiencia de los judíos cuando llegan a Berlín, ¿no? Y ellos sienten todo ese dolor, sienten toda esa historia pasada, sienten todo... La verdad es que me gusta que la serie esté rodada ahí, además, bueno, los lugares más emblemáticos de la ciudad, las fiestas de la ciudad, el grupo de gente que conoce ahí son artistas, son músicos, ella tiene una relación muy especial con la música y se forja una relación con ellos también muy, muy especial. La verdad es que la historia que cuenta de una mujer muy luchadora, y la verdad es que yo creo que pone los pelos de punta, uno cuando empieza a meterse información, meterse y buscar información, la verdad es que se queda con muchísimas ganas, y es una serie que creo que la mismo la están poniendo en Netflix, ¿no? Sí, sí, son, ya te digo, se estrena en marzo, son solamente 4 episodios, yo creo que sí que tienen intención de hacer más temporadas, pero vamos, yo esta temporada me la he visto en una noche, hace 2 noches concretamente, te la ves rápido, es bastante ligera y es bastante entretenida. Es la primera serie, además, Charlie, de Netflix, que está hablada en yiddish, que es el idioma de las comunidades judías. Entonces, gran parte de la serie está grabada en su propio idioma. Toma ya, toma ya. Hombre, pues me imagino que sobre todo para dar más credibilidad a todo lo que cuenta la serie, ¿no? Sí. Y la originalidad, ¿no? Eso es. La verdad es que yo supongo que esto fue un reto, ¿no? Un desafío. También hay muchos de los actores de la serie son judíos. Y bueno, la verdad es que yo creo que está bien, aparte de porque es un retrato de esta comunidad, judía, también es un retrato del cambio vital, ¿no?, de esta chica, de, no sé, la contraposición entre costumbres, su renacer, sus ganas de empezar una nueva vida. Creo que también hace un análisis psicológico muy, muy profundo de esto, y os lo voy a recomendar a todos. Bueno, pues nada, ponemos algún tráiler o algo para que la gente pueda escuchar y se le abra el apetito para poder ver la serie. Eso es, vamos a escuchar el tráiler y después venimos con algo de música que tú nos traes. Venga, perfecto, perfecto, pues venga, vamos a dar al play. You escaped, didn't you? You make it sound like I was in prison. Weren't you? No, but I left without telling anyone. Why did you leave? God expected too much of me. Die Schatten hat ungetrogen Eimetzen. Wo ist Frau Bucherizer? Ihr ist wie jeden einen, gehörig. Ich bin anders wie die anderen Mädchen. Anders ist gut. Where I come from, there are many rules. in this dawn heilige Flecht in the kind land of Lutznasche. My family just cares that I'm a good wife and mother. In this mir auch ohne Stimm, diese gefällt dir zunicht. I had to get as far as possible from my community. So, will you help me? Your ticket? Passport? Good luck in Berlin. Where are you from, Mr.? New York. Never been anywhere else. Dann lass sie doch mal was Schönes zeigen. Talmud says, if not me, then who? If not now, then when? Bueno, pues ya está ese tráiler para que la gente ya le entre apetito y bueno, recordamos que es una serie que se puede ver en, por lo menos en Netflix o por lo menos pueden buscarla, que yo creo que no será difícil de conseguirla en internet, ¿no? Yo creo que ahora mismo, como es tan reciente, puede ser relativamente complicado. Si tenéis Netflix, sabréis que está ahí, y si no, pues a lo mejor tenéis que esperar un poquito para poder acceder a ella. Pero bueno, seguro que pronto podéis y podéis verla. Bueno, la verdad es que Netflix lo tiene ahora la gran mayoría de la gente, con lo cual, o sea, pueden acceder a ello fácilmente. Yo creo que la gran mayoría pueden verlo. Así que hoy no es una recomendación de cine de terror, pero bueno, es interesante, ¿verdad? Que la echen un vistazo. Sí, eso es. Bueno, pues nada, continuamos con la música, ¿te parece? Venga, ¿qué nos traes hoy, Charlie? Bueno, pues yo os traigo el último trabajo de Radio Crimen, que ya sabéis que es una banda de Bilbo que a mí me gusta muchísimo. Uh-huh. Este es el nuevo trabajo que han sacado, es el cuarto trabajo en estudio y quinto, teniendo en cuenta que tienen un disco también en directo. Y bueno, ya sabéis, Radio Crimen es una banda de Bilbo muy al estilo punk de los años 70, cuando hablamos del punk del 77, ¿no? Ese tipo de sonido bien combinado también, y va a recordar a muchas bandas pues que aquí en nuestro país han hecho escuela en lo que es el rock radical vasco. Uh-huh. Pues podemos hablar de MCD, podemos hablar de Parabellum. Pues bueno, pues ese tipo de bandas que dejaron y que han dejado huella, ¿no? Y yo creo que bueno, pues que Radio Crimen pues cogen esa antorcha de ese sonido y de esa combatividad. Y fíjate, yo creo que tienen ese pelín de, no voy a decir de peligrosidad, pero sí esas ganas de clavar dientes en la sociedad, ¿no? Los textos son muy, muy, muy, muy directos. Sí, sí, muy directos además a un montón de críticas que a mi parecer, no lo están haciendo tantos grupos actualmente. Yo creo que la música ahora mismo está muy domesticada desde el punto de vista de los textos. Sí, y ¿no? de la crítica, ¿no? social, ¿no? Un poco de la crítica, claro, al sistema. Y la verdad es que meten de lleno el dedo en la llaga, y sobre todo además, que yo creo que las letras son muy, muy especiales. No son, son directas, pero sí que se le dan muchas vueltas a determinadas cosas y no son muy, muy comunes, ¿no? Sobre todo porque tienen referencias cada letra a una serie de cosas que a uno le hacen buscar e informarse, ¿no? Y concretamente, de este disco yo he cogido una canción que se llama Autocrítica, ¿vale? Uh-huh. Que desde luego es una autocrítica a los tiempos en los que vivimos. En la canción, además, en la letra, hacen referencia a que estamos sumergidos en el año 1984, que si uno empieza a buscar el 1984, a qué hace referencias, pues yo creo que se va a dar cuenta de un montón de cosas. A mí la verdad es que me gustan mucho, es una banda que me gusta mucho, que yo creo que me la descubriste tú, ¿no, Charlie? Porque sí. Vienen también de grupos y de artistas que a ti te gustan mucho, ¿no? De otros sí. De otras bandas y la verdad, bueno, de Ratzinger, los Carniceros del Norte, ¿no? Que también te gustan y de los que siempre siempre me ponía su música y te agradezco que me los hayas descubierto porque creo que son bandas para escuchar, la verdad. Son bandas para escuchar sí. Y sobre todo que hacen, yo creo que reflexión. Este tema, además, autocrítica, yo recomiendo a la gente que escuche bien la letra uh-huh. Y que empiece a reflexionar, ¿no? Sobre todo en los momentos en la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? En estos momentos, ¿no? Yo sé que muchas veces reflexionar y empezar a hacer autocrítica es doloroso, ¿no? Pero, oye, yo creo que hay que reflexionar. Aquí, como digo, hablan del año 1984, que hace referencia, pues eso, a algo, a una... Es una referencia literaria muy uh-huh, importante. Al Sowell, ¿no? Exactamente. Que yo recomiendo que empiecen a devorar esa referencia literaria, George Orwell, y sobre todo también hacen referencia a cómo estamos nosotros viviendo las redes sociales, cómo nos estamos metidos dentro de esta burbuja o esta sí, cierro, vida sí. y nuestras relaciones. O sea que yo creo que es un tema muy, muy, muy interesante. Aparte de que a nivel musical, pues bueno, es fantástico. El tema lo pueden escuchar directamente ya en YouTube, se pueden meter y van a encontrar no solamente este tema, sino todo el disco entero. E incluso en Spotify, si pones Spotify, pones Radio Crimen, vas a tener a tu disposición este nuevo trabajo, el último trabajo que ha sacado la banda, que vamos, que lo puedes escuchar todo. Y animar por Facebook, además, ahora mismo Charlie User, cantante de la banda, a través de internet y su Facebook, está desgranando tema por tema por tema, explicándolo de una manera larga y extensa, ¿eh? O sea que yo creo que es muy interesante para todas aquellas personas que les guste el punk rock y que uh-huh. Escuchan Radio Crimen. Sí, a mí desde luego me parece un planazo para el finde, que estamos de finde, aunque no lo parezca, y yo creo que es buen momento para escuchar toda esta música que nos gusta, ¿no? Y toda esta música que nos mete un poquito de caña, además también, que nos recuerda cosas para que no se nos olviden, y bueno, pues a mí me encanta esta recomendación de hoy. Claro, no, y el disco además, un título que dice que las peores cosas pueden estar sucediendo ahora, ¿no? Algo así como que empecemos a darnos cuenta de lo que tenemos alrededor. Es como un despierta muy grande, muy grande, muy grande, que es interesante, ¿eh? Así que ya lo saben, Radio Crimen. Pues nada, nos lo vamos a apuntar y vamos a dejaros entonces con este tema y nos despedimos hasta la siguiente píldora, Charlie. Pues nada, pues hasta la siguiente píldora, así que damos al play y nada, y nos vemos en la siguiente píldora, a ver qué tratamos y de qué hablamos. Eso es, feliz fin de a todos. Esperando diferente.